estamos, oye, encima no. No, desde Rosario vinimos. La quisimos hacer bien. Vinimos anoche, paramos en la casa de un compañero en Del Viso y no calculamos el tiempo y... Casi Rosario. Encima nos metimos en un lugar donde no teníamos que meternos y después zona tuvimos... Norte, claro. Nos metimos en Buenos Aires. Bueno, conocí algunos lugares, vi algunos lugares. Por eso quería pedir disculpas por la demora, la idea era venir con tiempo y nos atrasamos, así que disculpas por eso. Nosotros en FARCO, en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, venimos haciendo hace más de 10 años un noticiero nacional, que seguramente muchos lo conocen, que es el informativo FARCO, y que es un informativo en el que están contadas las noticias de distintos puntos del país a través de los corresponsales, de los comunicadores de esas radios comunitarias que hoy integran nuestra red. Somos cerca de 100 radios, no todas participan de la producción del informativo. Y básicamente en el noticiero se refleja o se intenta reflejar algo que es la razón de ser de las radios comunitarias. Nosotros, como comunicadores, no nos sentimos solo trabajadores de prensa. Somos parte de una radio comunitaria que es un proyecto de comunicación. No es una experiencia, no estamos experimentando, jugando a que hacemos la radio. Tratamos de que ese proyecto de comunicación sea una herramienta de transformación. Tenemos una intención para llevar adelante ese proyecto. Lo hicimos por algo, no porque queríamos ser periodistas solamente. Y entonces cada uno de los que participa de esos proyectos que son las radios comunitarias y que tienen distintas particularidades según en el lugar en el que estén y el contexto en el que se desenvuelvan, hay una intencionalidad detrás. Y la intención general es transformar y mejorar la vida de nuestro pueblo, porque nos sentimos parte del pueblo. Y desde ahí hacemos periodismo. Entonces creo que por ahí la primera cuestión importante para tener en cuenta a la hora de pensar en cómo incidimos desde los medios comunitarios en la agenda, es pensar que primero está esa intencionalidad y ese proyecto político comunicativo del que somos parte, en el que militamos. Y bueno, y los que hacemos periodismo en las radios comunitarias, tenemos determinadas herramientas que manejamos, pero todas esas herramientas tienen que estar en función de ese proyecto político. De ese proyecto político que, insisto, está insertado dentro de una comunidad de la que nos sentimos parte, no nos sentimos neutrales, equidistantes, sino que nos sentimos parte. Y también hacemos política y queremos transformar políticamente o aportar desde ese proyecto de comunicación a la transformación social. Como decía antes, a mejorar la vida de nuestro pueblo. Entonces cada cosa que hacemos tiene que ir en ese sentido. Y a la hora de hacer periodismo, digo, yo comparto esto de la búsqueda de la calidad. Digo calidad porque por ahí no encuentro otra palabra. No me gusta mucho porque es una palabra muy económica, muy economicista, muy de... No es una palabra tan social, me parece. Pero sí explica que tiene que ser hacer buena radio, hacer buen periodismo, donde el rigor periodístico, el chequeo de los datos, el chequeo de las fuentes, el manejo de las fuentes, la no manipulación, sean premisas básicas para hacer el periodismo. Yo no creo en el concepto de verdad, sinceramente, no creo en el concepto de verdad. Yo no estudié en una universidad, pero sí pasé por un instituto de periodismo público donde se daban estas discusiones hace ya varios años. Y el concepto de verdad a mí me parece muy limitante, porque se me hace que el concepto de verdad es un concepto absoluto y que excluye lo que no es verdad. O sea, el que dice la verdad es el que tiene la verdad y el otro es el que está mintiendo, porque se suele plantear en esos términos extremos. Yo creo que, al menos el desafío que nosotros nos planteamos desde FARCO, es tratar de ser lo más fieles posibles a los hechos, respetando todas estas premisas del oficio, del periodismo y de la comunicación,

Una de nuestras estrategias es el lenguaje. Y el lenguaje como camino para lograr la empatía con esos sectores. Para intentar establecer diálogos con esos sectores. No para tratar de convencer, decir, no, la tortura está mal. Porque yo creo que, aunque parezca, sí, la otra vez discutíamos con un compañero de una de las radios. Discutíamos, teníamos ese intercambio. Yo decía, sí, para mí todavía hay que explicar por qué la tortura está mal. Hay que explicar por qué. Y a lo mejor con estrategias que tengan que ver con relacionar esos temas con las cuestiones cercanas. ¿Qué vínculo tiene o cómo incide que las condiciones en las cárceles sean cada vez peor y que sea natural que una persona pierda la vida en una cárcel, una persona que solamente lo máximo que puede recibir como castigo es ser privado de su libertad? ¿Cómo incide eso en lamentada inseguridad o en el aumento de los delitos callejeros? ¿Tiene alguna relación? Si hubiera más políticas de reinserción social, ¿habría menos de la inseguridad de la que todos esos sectores de nuestra sociedad hablan todo el tiempo? Porque también esto de la inseguridad es una de las palabritas a las que se le ha cargado de un sentido que nosotros también tenemos que tratar de empezar a romper. ¿Qué cosas son inseguridad? ¿Qué cosas son delitos callejeros o delitos contra la propiedad que muchas veces terminan en forma violenta con la muerte de alguna persona? ¿Y qué otras situaciones de inseguridad vivimos cotidianamente en la vida de cada uno de los que somos parte de nuestra sociedad, en los habitantes del país? Bueno, yo simplemente quería marcar algunos de esos aspectos y también insistir con esto de que al menos nosotros, digo, voy a hablar de las radios comunitarias, pero yo lo pongo, incluyo también a medios como la agencia Paco Urondo, muchos medios que se autodenominan o alternativos o populares o contrahegemónicos, que no son nuestros enemigos, sino que son sectores con los que nosotros tenemos que aunar estrategias, o que aunar esfuerzos, o que trabajar en común. Yo creo que nosotros mismos, a través, específicamente hablando del periodismo, tenemos que tratar de ser cada vez más profesionales, más rigurosos en el laburo, tratar de hacer el mejor periodismo que se pueda, tratar de ser lo más fieles a los hechos posibles, tratar de no manipular, de no repetir las estrategias, no contrarrestar las estrategias de los medios hegemónicos con estrategias similares pero a favor de nuestros intereses. Yo creo que el respeto por la gente que escucha, por nuestras audiencias, tiene que estar por encima de todo. Porque creo que esa es la manera en la que ganamos en credibilidad, en respeto, en que nos referencien como medios que hacen buen periodismo. Porque, por ejemplo, nosotros en las radios comunitarias, según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de las grandes políticas de Estado de los últimos años, somos el 33%. En los papeles somos el 33%. Pero en la práctica no somos el 33%. En parte porque hay una disputa que ha dificultado la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eso es evidente. En parte porque ha habido problemas de gestión de esa Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de dificultades desde el Estado para que esa ley avance en su aplicación. Dificultades porque la justicia defiende ciertos intereses y no quiere que este modelo de comunicación que propone la ley se lleva a la práctica, se concrete, porque la justicia defiende los intereses de las corporaciones que se verían afectados si ese modelo se diversifica como propone la ley. Y porque de esa manera vamos a poder nosotros ocupar ese 33%. O sea, yo creo que en parte hay responsabilidades del Estado, en parte hay cuestiones que tienen que ver con esta disputa corporaciones pueblo, corporaciones democracia, corporaciones institucionalidad, corporaciones contra la sociedad, que es evidente que se da hoy en nuestro país desde los últimos años, pero también yo creo que tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros mismos al interior de nuestros medios de comunicación. Y cómo hacemos para ganarnos el respeto que nos merecemos y sacarnos el mote de marginales, de precarios, de improvisados. Bueno, nosotros en Falco intentamos ir por ese camino y obviamente, como decían recién los compañeros, también nos encontramos con esa dificultad de a veces sentirnos que nos escuchará alguien, qué impacto tendrá nuestro noticiero, más allá de que sabemos por el registro de nuestra página que lo pasan 170 radios de todo el país y que el informativo suena todas las mañanas, dos veces por día en esas 170 radios, pero por ahí tenemos la incertidumbre de saber qué impacto tiene eso y cuánto logramos, cuánto hacemos por romper esa agenda que imponen esos medios e instalar nuestros propios temas. Bueno, nada más, digo, me parece que quería contar la experiencia de Falco y decir algunas cosas o compartir con todos ustedes algunos debates que tenemos a veces internamente en Falco. Una de las cosas que yo creo que ya hemos superado y que trata de ser lo que nos marca en adelante en Falco es que ya sabemos que no queremos ser los marginales, los precarios, los improvisados, los de segunda calidad, los alternativos. No queremos ser la segunda marca de la radio. Queremos disputar audiencia, queremos que nos escuche más, cada vez más gente. Queremos instalar otros temas, porque consideramos que con todo eso logramos el objetivo que nos aúna en esta red de radios comunitarias, que es un objetivo político, que es contribuir a la transformación social, a mejorar la vida de nuestro pueblo. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, yo siempre escribo cosas que después ni las leo.